Se levanta el venezolano para su trabajo a las 4 de la mañana. Para llegar temprano se baña, se cambia mientras se toma un café. Se hace en las 5, se persigue y sale con mucha fe para lograr llegar al metro. Tiene que tomar un G, las colas son un problema para montarse ahí. Si te colea, lo mínimo que te dan es una mano. Torre Vira, cálmate, también voy para mi pantano. Camina tratando de pirarte de ese infierno. En las esquinas están los tipos parados con un hierro. Si eres un extraño, te quitan la dignidad. Si te conocen, coronaste, eres de la comunidad. Llegas al metro, cola pa' pasar los torniquetes. Tras al vagón a las 6, llegas a la chamba a las 7. Tu jefe te forma un peo porque llegas impuntual. Tú vives en un barrio fuera de la capital. Yo, en Venezuela las cosas son diferentes. En las esquinas las zonas están calientes. En Caracas está claro que no se miente. Yo vivo en lo más crudo y la realidad es para mi gente. En Venezuela las cosas son diferentes. En las esquinas las zonas están calientes. En Caracas está claro que no se miente. Yo vivo en lo más crudo y la realidad es para mi gente. Cuando regresas en la misma rutina, todos los días lo mismo. No hay una vida divertida. Los de abajo con los de arriba tienen la zona dividida. Muertos, heridas, personas inocentes fallecidas. En cuestiones de segundos se forma una balacera. Siempre manchones de sangre subiendo las escaleras. Cartuchos regados por todos lados de los callejones. De bañado que del susto se me aron los pantalones. Viernes, sábado de mi tierra es tremendo vete. El lunes ves el noticiero, son como 80 chuletas. Robo, violación, crímenes, pasional o ilegal, confusión. O por no pagar cada fin de semana, la bandera se convierte en manto. Donde quede el cadáver, el tiempo se convierte en charco. Pasen los siglos que pasen, la pure seguirán llorando. Soy director de lo que vivo, protagonistas escuchando. En Venezuela las cosas son diferentes. En las esquinas las zonas están calientes. En Caracas está claro que no se miente. Yo vivo en lo más crudo y la realidad es para mi gente. En Venezuela las cosas son diferentes. En las esquinas las zonas están calientes. En Caracas está claro que no se miente. Yo vivo en lo más crudo y la realidad es para mi gente. Extranjeros vienen aquí, cualquier estúpide fabrican. Se aplican cuando coronan, platican, nos critican. Que el venezolano no hace nada, que es un flojo. Si el trabajo está escaso, becerro abre los ojos. Y por muriéndose del hambre y viviendo en un rancho. Mientras que tú farreas, divirtiéndote a lo ancho. Ayuda al pobre, Dios te dará el doble. Y al más humilde regalaré todo lo que te sobre. Siempre dicen que el caraqueño lleva una vida rápida. En nuestra ciudad que la temperatura mantiene máxima. Cada vez que sale tiene que estar activo en la pista. Tú vives en una quinta, yo el petar en pinta. Clasista, racista, Venezuela es una mezcla. Si no me crees voy a enseñarte la obra maestra. Indios, morenos, prietos, catires, historia, leyenda, blancos y negros en el Caribe. En Venezuela las cosas son diferentes. En las esquinas las zonas están calientes. En Caracas está claro que no se miente. Yo vivo en lo más crudo y la realidad es para mi gente. En Venezuela las cosas son diferentes. En las esquinas las zonas están calientes. En Caracas está claro que no se miente. Yo vivo en lo más crudo y la realidad es para mi gente. Flow Mafia, sí. Al desnudo, escúchala. El álbum Camus, ajá. Rap de corazón, pensamiento y alma. El Prieto, venezolanísimo, oh. Venezolanísimo.